Este sí que no es un programa cualquiera en Radio Almaina, en Estampas Flamencas. Bien sabéis todos que estamos en confinamiento vírico. Y bueno, pues nosotros rompemos nuestro esquema. Mañana se tenía que repetir un programa con nuestro amigo Javi Tabanco, pero aquí estamos. Ni somos médicos, ni somos de servicios mínimos en la sociedad, pero nos preocupa este confinamiento que nos han impuesto por culpa de un virus que no sabemos hasta dónde va a llegar. Así que vamos a empezar con un tema de un hombre que todavía no ha sonado en este programa, que iba a sonar cuando estuvo Pedro López con nosotros, pero el guión no nos dejó que sonara, y hablo de Gato Pérez. Y tiene una canción que enseguida que empezamos con este del virus, pues me acordé yo. Así que Gato Pérez con Vuelve el virus. A las canciones que la luna canta en agosto, ya que el cielo premia a los hombres que abren su corazón y no empujan al destino en ninguna dirección. Es imposible perseguir la fugaz melancolía contenida en el recuerdo de una cara y una voz. Un Don Juan retirado me quiso convertir a una fe donde el amor es solo ciencia natural. Dominan la anatomía y la lengua como el que más, confundiendo a los amantes que habitan otra realidad. Tienen cientos de tratados, todos pura erudición, pero un poeta dedicado pronostica algo mejor. Se ha atrevido a insinuar que todo va dentro de un sueño, que Freud lo pudo demostrar. Que no me complique la vida, que no busque donde no hay. Y dice, escúchame, lo sé todo sobre este particular. Es analítico en extremo, es un frío explorador. Cuando tiene recaídas, se le ablanda el corazón. Milagroso. que decir tiene que el mundo cambiará a partir de estos momentos. Nosotros intentaremos, entre comillas, hacer una vida normal y lo poco que podemos hacer es este programa para que, digamos, no os aburráis o escuchéis cositas distintas que de vez en cuando suenan. No sabemos cómo va a quedar el mundo, cómo va a quedar nuestra sociedad a partir de que esto se normalice, pero lo que sí está claro que todito va a cambiar. También cuando empecé a escuchar esto del virus y de los contagios, de no acercarnos, de no besarnos, de no abrazarnos, de tener cuidado con lo que tocas o con lo que bebes, se me vino a la cabeza un fandango que Juan Moneo Lara, el Torta, en el año 2015, en la Sala Planta Baja en Granada, la última vez que visitó nuestra ciudad, cantó. Y nosotros lo teníamos subido a un vídeo de alguien que lo grabó con un móvil. Así que escuchamos este fandango, que lo titulamos Contagiosa, de nuestro amigo y admirado y querido, el Torta. Aparte de cambiarnos la vida, teníamos muchísimas ganas de ver muchas cosas que venían de gente del flamenco, gente del cine, del teatro. Bueno, vamos a ser un poco egoístas con el ocio, ¿no? Por supuesto, lo más importante es la salud de las personas y las vidas que este virus o lo que sea dejen por el camino. Una de las personas que tenía que haber venido junto a otros dos amigos es Jorge Pardo junto a Carles Benavent y Tino de Geraldo a presentar su Flamenco Leaks. Y me ha venido a la memoria una vez que Jorge Pardo estuvo en Radio Vallecas en la anterior etapa de Triste Azul, que por cierto no he podido encontrar la cinta para ponernos ese fragmento. Hablábamos de que José Monje Cruz, Camarón de la Isla, ya estaba malito. Y le dedicamos un fandango, ese que dice salud antes que dinero. Nosotros le vamos a dedicar este tema de su último trabajo de Flamenco Leaks a todos los que están malitos y para que se recuperen pronto. Y que San José Monje Cruz, que está en los cielos, se apiade de todos nosotros. Soy gitano. no sabemos si todos los programas que teníamos pensados hacer se harán. Como hemos dicho, todo esto cambia y además de un día para otro. Nos han dicho 15 días, pero puede que sea un mes, dos meses. No tenemos ni puñetera idea. Teníamos previsto hacer un programa anunciando un festival que era el Milnov, que se estaba haciendo aquí en Granada para conmemorar el centenario del concurso Cantejondo 1922. Y el otro día que estuvimos por el Sacromonte nos encontramos a Pepe Luis Carmona. Le invitamos a este programa para hablar de sus cosas y para hablar del festival, pero la cosa se ha puesto fea y esperemos que pronto lo tengamos. El otro día escuché, de estas veces que estás escuchando algo y te salta un tema que se llama Patio de los Aljibes, que precisamente ahí empezó el concurso de Cantejondo, que idearon Lorca, Manuel de Falla y otros intelectuales, y este tema es de los jóvenes flamencos, y entre ellos está el que he nombrado, Pepe Luis Carmona, está Duquende, está el Potito, está José Francés, está Jorge Pardo. Es una maravilla de tema que a nosotros cuando lo escuchamos nos da muchísima alegría. Patio de los Aljibes, los jóvenes flamencos, que aunque no son tan jóvenes, ahí están, vivitos y coleando. Thank you. castillo mi pena, con torre de sufrimiento. Tú mismo lo fabricaste cuando diste lo siento, cuando diste lo siento. Digo y lo voy a hacer, y un teléfono chiquito, ya hay que va a saber de tu querer. Ay, hermano, si háblame. Ay, mírame. Frente a frente. Y ya verán cómo te doy. Ay, de loco. Fantasía, para ti no hay sitio dentro de mi día. Voy a consultar se ha quedado sin fuego. Y así te ves tú, sin pasión te ha quedado. Ya no hay amor entre tú y yo, todo ha terminado. Y así que entendemos borrar el pasado. Le le le le le le le le le le le le. Siento alegría dentro de mi corazón, que el sueño que yo tenía se ha convertido en pasión. El tiempo que no lo puede y me ha devuelto el amor, y el amor que yo perdí y que el viento se llevó. Le le le le le le. Al lado del patio de los aljibes, muy cerquita de la Alhambra, está el auditorio Manuel de Falla. Allí una vez tuvimos la suerte de ver a Enrique Morente. Fue un curioso día porque yo tenía acreditación para hacer fotografías a Enrique y a Pepe Habichuela en un sitio privilegiado. Y bien, me preparé con mi cámara, la saqué y cuando hice la primera foto se me encasquilló el disparador y no pude hacer ninguna. Las cosas de la vida. Más tarde, al cabo de los años, publicaron un disco en directo de Enrique Morente y sacaron un tema de ese día, que solo con el primer fandango, pues os podéis imaginar lo que nos llega, la voz de Enrique y el toque de Pepe Habichuela. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. hoy que se emite este programa en Radio Almaina en el 88.5 de la FM granadina, en los podcasts, en Radio Sata, allí en Pinto, y todos los podéis escuchar donde queráis y como queráis y a la hora que os apetezca, y si os apetece, claro, es San José Monje Cruz. San José, el Día del Padre. Y cómo no, nos íbamos a acordar de Camarón de la Isla. El otro día llamé a mi amigo, el buen gitano y el buen cantador, Manuel Heredia. Nos reímos un rato, la verdad. Y le pregunté, bueno, ¿cómo va el trabajo? Imaginaros lo que me contestó. Hasta septiembre le han despedido del tablao donde estaba actuando, además de muchas actuaciones pendientes que tenía, con bailadoras, con bailadores, en fin, muchísimos proyectos. Y esto va a ser un caos para el mundo del flamenco en general, particular, pero en fin, aquí en Granada os podéis imaginar todas las cuevas, todos los negocios, y digo Granada, digo Sevilla, digo Cádiz, digo Madrid, digo todo el mundo. Entonces, bueno, solo nos queda un poquito el consuelo de pensar que esto pasará y que nosotros sigamos disfrutando de la música y sobre todo de gente que no está entre nosotros. Hoy me voy a poner yo youtuber, como los que hay en la red, de estos que ponen inédito completamente, y sí puedo decir que lo que va a sonar ahora, gracias a mi amigo Manuel, es completamente inédito. Vamos a poner algún trocito de una actuación en el Manuel de Falla, también, que hemos hablado antes, que Enrique cantó, pues Camarón también cantó allí unas cuantas veces, que sepamos, tres. Esta grabación que vamos a poner, totalmente inédita, y por supuesto el sonido es un poco defectuoso, pero claro, ahí estaban unos héroes con su grabadora, como podían, y calladitos, cuando podían, escuchando al más grande, a José Monje Cruz, Camarón de la Isla. Pero además no estaba solo, estaba con Raimundo y Rafael Amador de los Pata Negra. Se le oye a Raimundo tocar el bajo y vamos a escuchar unos tangos y luego quizá escuchemos alguna otra cosita más. A ver qué os parece. Atención que la grabación no es muy buena, pero es inédito total. Camarón de la Isla con Pata Negra. Siento que me llama con torbellino y tienta mi alma. Quiero que sienta como lo siento y que sabe de lo que sentí. Sé como el agua que pasa. Como ya hemos avisado, el sonido de este de esta grabación de Manuel Heredia and Family en el Malón de Falla con Camarón, Pata Negra, pues es algo lamentable. Y también nosotros queremos pedir disculpas si no escucháis este programa, sobre todo nuestra voz, con la calidad que a lo mejor en otras ocasiones al grabarlo en el estudio sale a las ondas. Pero sabéis cómo estamos, no os hace falta que os digamos nada. Y desde Radio Almaina, yo y mis compañeros que están preparando una programación especial para mantenernos informados con entrevistas y algo, digamos, distinto a todo lo demás. Indudablemente, ayer escuchábamos las caceroladas que se dieron a la monarquía y, por supuesto, en Radio Almaina no vais a escuchar ni un poquito del discurso del rey impuesto por una dictadura y que tampoco nos gusta. Así que disculpar. Y hablando de otra cosa, queremos recordar que todo se ha suspendido cuando decimos todo menos escuchar la radio, Radio Almaina. Y vamos con otro de nuestros favoritos, de nuestros héroes de la música ibérica, del flamenco, de la canción. Hablo de Bambino, el gran Bambino. Tiene otro tema que, igual que antes decía el Torta, que se bebería el poquito de agua que le sobrara, aunque fuera contagiosa, pues aquí nuestro gran Bambino nos dice que bebí de tus labios. Quizá escuchéis de fondo a alguien tocar la guitarra y bueno, pues es un muchacho que el día 19 de marzo tenía que haber hecho su debut en el Tabanco del Tío Gregorio, que tuvimos a Javi la semana pasada por aquí, pero no ha podido ser. Y como él, guitarrista que quiere ser, guitarrista que es en ciernes, le hemos pedido el favor de que nos toque un poquito de lo que está no ensayando, sino preparando para algo que puede ser su futuro. Así que nos va a hacer Omar Fernández un toque por Granainas. Thank you. Última reflexión antes de despedir este programa. Hemos salido a la calle porque es necesario, es justo y necesario salir a la calle. La vida continúa, o pensamos que va a continuar, y no nos ha gustado nada, nada lo que hemos visto. La calle vacías y viandantes, pocos, y por supuesto policía, tanto nacional como municipal. Ha habido un hecho curioso, que os lo cuento para que veáis lo absurdo de la situación. Íbamos por la Gran Vía y de repente una señora ha salido de una tienda con su carro, con su mascarilla, y en un momento dado nos hemos juntado tres personas. Pues bien, un coche de policía ha pasado a nuestro lado y nos ha preguntado que si vivíamos juntos los tres en la casa. Al decir que no, que había sido una casualidad, pues eso, que no se puede ir más de dos, más de tres. Así que sepárense. Bueno. Si pensábamos que la ley Mordaza era una barbaridad, esto ya no nos gusta nada. Y como dicen otros carteles también que hemos visto por la calle, ni corona ni virus. Y también hacemos otra reflexión, informaros por medios alternativos al oficial. Para eso estamos, las radios libres de todo el Estado y todos los medios que en Internet andan, todavía sin censura. Por favor, para nuestra salud mental, un poquito de cordura. Y vamos a terminar con unas bulerías de nuestro héroe, San José Monje Cruz, camarón de la isla. En unas grabaciones que Ricardo Pachón hizo hace unos cuantos años, estaba grabando por aquel entonces La leyenda del tiempo, y por ahí cantaba letras como la que vamos a escuchar ahora en esta bulería del viejo mundo. Por cierto, ya sabéis que Ricardo Pachón ha sido destituido como director del Instituto Flamenco de la Junta de Andalucía. Y antes, pues nos llamó porque le habíamos hecho una consulta que gracias a Segundo Falcón nos llamó por teléfono el propio Ricardo para contarnos algo sobre esas grabaciones que hizo Camarón con Dolores para La leyenda del tiempo. Y que en algún libro, y algún compañero nuestro de radio de una radio nacional decía que se habían grabado en otoño del 79. Craso error. Esas grabaciones se hicieron en los estudios de Philips en verano del 79 como preparación al concierto que Camarón dio con Dolores en Barcelona, en el Festival de Jazz, junto a Walter Report, Jeff Beck y otros músicos. Así que terminamos este programa, Estampas Flamencas en Radio Almaina, con Camarón y sus bulerías bestiales, siempre. Adiós, amigos. ay, yo un anciano le pegué. Ay, yo un anciano le pegué, y porque me faltó en la calle, ya el año cuando me enteré que ese hombre, ay, que ese hombre era mi padre, bebé, me gustaba de sangre, lloré. Me viene de herencia un gitano honrado y de familia canastera, y yo siempre estaré a tu lado y no me iré de tu vera. La niña era, la niña era, Nina era canastera, y la que me quería no se iba de mi vera. Hablando ni practicando, y hablando ni practicando, a ella hablando ni practicando, hablando ni practicando, ay, mi pena con suelo siente, y nada más que me tení girando. Que me lavó el pañuelo fue una gitanita mora, mora de la mongolería. Me lo lavó en agua fría, me lo tendió en el romero y le canté pa' gulería mientras ceñé seco el pañuelo. Las estrellas se asombraron, debe de pasar una perla morena guapa gitana que del cien en viejo mundo. y negro del día y de la noche, atraviesa galope. Eres el triste palacio donde si el príncipe soñaron con la gloria, donde si el rey que te quita, que no me lo canso. Dame la que te quita, que no me lo canso.